Hoy, esta misma tarde de viernes, a partir de las 18:30 horas, en la Biblioteca Parlante de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en el Complejo Universitario en Funes y Roca, se llevará a cabo el primer ciclo de charlas de una cátedra guevarista que se inaugura esta tarde, organizada por compañeros y compañeras de Fogoneros. Lo tenemos al amigo Luciano Lupi, amigo y compañero de hace mucho tiempo, responsable, ideólogo de esto. Lucho, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, no sé si tanto como responsable o hágase cargo. Pero acá, bueno, como vos recién decías, invitamos a dos compañeros para, en el marco del 19 de julio, que es el día de la caída en combate de Mena, de Urtiaga, de Santucho y de otros compañeros más, ahí en el 76, y no como una cuestión de recordación y de, como por ahí hablábamos con los compañeros, bueno, prendemos una vela más, un año más, sino como una cuestión de tomar la historia que la conseguimos como nuestra, en función de nuestra realidad política actual y, bueno, cómo intervenir en política en este contexto internacional y nacional, a la luz de nuestra historia concreta, ¿no? Tanto nacional como regional. En ese contexto invitamos a dos compañeros que fueron parte en lo que tiene que ver con la historia, en lo actual hablarán ellos, los compañeros, de la experiencia de lo que fue el Monte Tucumano, Catamarqueño, la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, en función de conocer esa experiencia más de cerca y en plantear en realidad y en la luz de esa historia a nuestra actualidad. Así es, y a los compañeros a los cuales Lucho hace referencia son el comandante Abaco y el capitán Daniel, protagonistas de aquella historia, integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Bienvenidos, un gusto realmente tenerlos con nosotros, un placer muy grande poder contar con la presencia de ustedes esta mañana. ¿Cómo andan? ¿Bien? Aparte de con frío en Mar del Plata. No hay más frío que el que ya pasamos. Mucho frío, si se ha pasado en aquel momento. Y el frío adentro es más frío. Alguna vez, cuando tuvimos preso en el sur, sufrimos un poquito de frío, pero es lógico. ¿Con qué expectativas, digo, por dónde va a pasar la charla? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? Y ahí me marcaron algo que me parece interesante y es muy muy muy digno de mencionar, esto de decir: nosotros no somos ex integrantes, nosotros somos integrantes. Eso tiene que ver con una cuestión de ideas, de ideología, de voluntad. Digo, esas ideas están, permanecen intactas. Tiene que ver con esto, que no somos personajes simbólicos, no somos personajes testimoniales, ¿no? Durante muchísimo tiempo se ejercitó el tema del testimonio. El testimonio, ¿no? Los sobrevivientes somos testimonios de las consecuencias de una guerra, ¿no? Y en realidad nosotros acentuamos eso, que somos sobrevivientes de una guerra, pero al pasar toda la historia en esta última época, principalmente centrada sobre los muertos, sobre los desaparecidos, los combatientes, los que participamos en aquella pelea, hemos quedado totalmente tapados y vilipendiados, despreciados. En esto hay una cuestión en donde la sociedad misma le molesta nuestra presencia, ¿no? Somos testigos incómodos, porque les recordamos que también dentro de la sociedad hubo muchísima gente que se complicó y colaboró con la misma dictadura militar. Entonces, claro, es más fácil decir, bueno, no, es un genocidio, que no decimos que no fue un genocidio, pero sí, nosotros peleamos como pelearon todos los patriotas, en función de una guerra, una confrontación con los grandes capitales contra el imperialismo. Peleamos en condiciones muy difíciles, con onda, como al estilo de David y Goliat. Pero bueno, esa guerra nos sobrepasaron, pero eso no terminó la guerra. O sea, las derrotas no son para siempre. Todos los ejércitos revolucionarios han perdido, han vuelto a levantarse y se seguirán levantando, como el caso nuestro, ¿no? No, nosotros en ese sentido no pensamos que hayamos perdido. O sea, a la larga vuelven a surgir nuevos revolucionarios, vuelven a surgir nuevas presencias y algún día vamos a triunfar. Eso, por eso te decía que no somos testimoniales, somos personajes que continuamos con las mismas ideas, tratamos justamente dentro de este marco revitalizar, poner de nuevo en valor todos los viejos compañeros del RP, poniendo presencia fundamental en la compañía de Monte. Y también en un estado mayor en donde hay sobrevivientes de las compañías de Silvio de Córdoba, hay combatientes y capitanes de la combate de San Lorenzo, hay sobrevivientes y capitanes de Héroes de Trelew, que con el tiempo pensamos que se van a volver a reestructurar, porque ese es el propósito en esta situación, que es, entendemos que calificamos que es un proceso de paz relativa, es decir, estamos transitando un proceso de democracia de carácter burgués. Entonces, en ese tránsito nosotros decidimos acentuar nuestra presencia para volver a retomar la misma bandera, ¿no? La bandera de liberación. Yo quiero consultarles, tenemos la fortuna que nos escucha mucha gente joven. Este programa es escuchado por mucha gente joven, y aunque sea resumidamente, apelando a su capacidad también, el hecho de tratar de contarles de por qué en determinado momento en la Argentina se llegó a esa instancia de, como usted lo acaba de escribir, una guerra. ¿Por qué en determinado momento en la Argentina la solución a los problemas políticos y concretamente a la función a partir de las dictaduras que se fueron sucediendo, bueno, concretamente a partir de lo que fue la Libertadora, pero concretamente Longaniato y luego con la continuidad con Lanusse y todos esos personajes, ¿por qué en determinado momento una buena parte de las fuerzas políticas argentinas toman la decisión de tomar las armas y enfrentar al régimen dictatorial? Y bueno, mira, era... Nosotros, un montón de veces yo explico que nazco en el 51 con todos mis derechos. En el 55 me quitan todos mis derechos. Y después transitamos un periodo de democracia siempre débiles y siempre entreguistas, y militares, procesos militares. Entonces, ese péndulo permanente que nos iba condenando de una u otra manera, siempre a la dependencia, siempre a ¿cómo se llama?, a que las fuerzas populares tuvieran que, ¿cómo se llama?, que ir para atrás. Yo vengo, por ejemplo, de un pueblo ferroviario en donde en el año 60 y tanto el plan Larkin se quería imponer, o sea, lo que querían levantar los ferrocarriles. En aquella época los obreros se alzaron en armas al cerro, porque venían y los pelaban y los querían mandar a trabajar, y querían levantar el ferrocarril en aquella época. Entonces yo vengo de todas esas historias, que después termino coronando con la aparición de un fenómeno que es muy importante para mí, porque de hecho me despierta, me pone en valor y me manda para adelante, que es el cordobazo. El cordobazo me impulsa, y la insurrección de masa comienza a generar las posibilidades de y la idea ya surgida del mismo contexto internacional. Ya se había producido la revolución cubana, existía un mundo que avanzaba hacia el socialismo, existía la revolución cubana, la vietnamita en marcha, existía Rusia, era en ese momento la Unión Soviética, existía la revolución china, y todo un mundo que avanzaba hacia el socialismo. Entonces nosotros, ese fermento que decididamente se orientaba ya no a los procesos de carácter democrático, sino a producir un cambio de profundo en nuestra patria. Por eso es que tomamos las armas nosotros. Y te imaginas, de 69, después vino el proceso del 73, o sea, entonces vino Cámpora Solano Lima, un proceso de carácter democrático que planteaba liberación o dependencia, que después también duró muy poco tiempo, porque en la intención del imperio y la intención de la oligarquía acá en nuestra patria era estaba condenado casi al fracaso, ¿no? Es así que dura muy poco. El proceso del 73 lo van condenando a no solo a entresacar los gobiernos democráticos, como por ejemplo el de Ragone, uh-huh, el de Atilio López Obregón Cano en Córdoba, Videgain, etcétera, etcétera. En ese marco nosotros resistimos, en el caso mío resistimos Salta, en Córdoba también, pero ya el RP, nosotros que habíamos surgido en el 69 como RP y comenzamos la lucha armada a partir de pequeños comandos, fue pasando a otras instancias, pasando a comenzar a tomar cuarteles. El primer cuartel que se toma en el año 72 fue el cuartel, el 141 en Córdoba, del cual se sacan las primeras armas de militares para el pueblo, porque pensábamos que el ejército argentino se había convertido en... había traicionado el ideario sanmartiniano y defendía decididamente a la oligarquía y al imperialismo. Entonces nosotros, el propósito nuestro era construir un ejército que vaya a la confrontación y defienda al pueblo y lleguemos en algún momento a doblegar y tomar el poder. Eso es lo que quisimos hacer y por eso... Bueno, de ese proceso después seguimos en la construcción de unidades superiores, ¿no? O sea, pasamos a las compañías. Y en ese, la primera compañía fue la decidida de Córdoba. Uh-huh. Y posteriormente el partido dice, bueno, tenemos que pasar a un periodo superior en donde las unidades comienzan a ser las unidades rurales, en las cuales mi compañero y yo estuvimos en esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Tratando de liberar zonas, porque pensábamos que la revolución necesita de una estrategia y necesita también de una zona libre y un territorio liberado, de una retaguardia en donde se pueda desarrollar, en donde se pueda establecer gobierno, en donde se pueda establecer vivienda, salud, educación, pero de carácter popular. Y es por eso que nosotros hicimos esta primera experiencia que también no solo pretendía ser un caso único Tucumán, sino que, como ellos mismos decían, Osiris Villegas decía que tenían casi perdido todo el norte y que se iban a replegar hacia la zona de Fuertes, desde Córdoba para el sur. Entonces nosotros pensábamos liberar todas las zonas del noroeste, proyectándonos hacia Bolivia, pasando por Jujuy, Salta, la zona de Chaco. O sea, iba a ser todo un frente. Bueno, una experiencia que no se pudo desarrollar a ese nivel, pero sí nos concentramos y llevamos adelante una pelea de 2 años de duración, que como experiencia no hubo nada parecido, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las experiencias anteriores habían durado muy poco, incluso el EGP, que duró, quizá la que más duró, pero también todas fueron detectadas y desaparecieron muy rápidamente. Uh-huh. Los Uturuncos, Tacorralo, toda esta experiencia. Por eso que en ese libro que se está presentando... El libro es Desde el Monte, la compañía del Monte Vencerá, de Gonzalo Getzelteris, sí, que va a estar hoy también a disposición para quienes lo quieran comprar en la charla. Consultarles acerca de si ustedes vivieron el final de ese periodo como una derrota. Digo, comúnmente cuando se escucha hablar a militantes de aquella época, se habla de las razones de la derrota. Primero consultarles si ustedes viven, digamos, la clausura de aquel periodo como un, del periodo militar concretamente, como una derrota militar, y cuáles fueron las razones. Bueno, de eso depende de la lectura que hagas, porque yo puedo haber triunfado en una batalla y haber perdido un combate en términos estratégicos importantes. Si nosotros tenemos en cuenta que en principio aquí se han reflotado, no sé si la palabra es reflotado, porque creo que si bien esto subyace en parte, no ha formado, no ha sido parte de la columna vertebral del discurso de la gente, hablar ni de los presos ni de la guerra. Y me parece que es un detalle significativo, a 40 años de todas maneras, porque esto ha sido una discusión, una lucha soterrada, porque estamos hablando de víctimas. Y es cierto que vos podés realizar a través de la tortura, el desgarramiento, la destrucción de una familia, de una sociedad, de una población, podés hablar de víctimas, pero aquel que combate, cuando es nombrado como tal, como víctima, está siendo enajenado. Y la realidad es que las sociedades no se miden en términos numéricos en cuanto a cuántos pelearon de un lado y cuántos del otro, sino cuál es el nivel cualitativo del grado de confrontación. Eso es lo que determina que sea una guerra intestina. Este es un país que desde Dorrego y Saavedra para acá no ha resuelto estas cuestiones. Podríamos decir que podríamos llegar de Dorrego y Saavedra hasta el año 30, y del año 30 podríamos establecer promedio un golpe de Estado por año desde Uriburu hasta 1983. Con lo cual, hablar de escaramuzas es más que pobre el concepto. Es de alguna manera producir una suerte de apócope lingüístico que no responde a la realidad, porque si bien es cierto que no era la sociedad al 100%, no existen sociedades al 100% en estado de guerra. Si nosotros vemos hoy mismo lo que ocurre en Europa, están quienes califican a algunos de terroristas, que son los mismos hombres que defienden su propio territorio, en algunos casos, en otros no es así, otros que son lisa y llanamente invasores, pero el concepto de la guerra está. Lo que nosotros estamos queriendo decir es que el hecho que no se hayan respetado las leyes, que son las leyes que rigen la guerra, porque las guerras también tienen leyes, Eso no califica en modo alguno el rótulo de escaramuza, o contar, detalles ambiguos, no casuales. Por ejemplo, decir el intento de copamiento del regimiento de Azul. Si yo no me estoy proponiendo una guerra de posiciones, es obvio que yo voy a tomar Azul y me voy a retirar con las armas que yo fui a buscar. No es un intento de copamiento, es un copamiento. Las batallas en Tucumán, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, el ejército cuenta historias que no están corroboradas por los hechos. Estamos hablando de aquel ejército, nosotros no estamos discutiendo el hoy, estamos discutiendo lo que nos tocó vivir. por ejemplo, atribuirse situaciones donde los cadáveres no aparecen, como los desaparecidos estaban en Europa, los cadáveres de las batallas en Tucumán no aparecen, los cadáveres de ellos tampoco. Esto es, digamos, de alguna manera, tratar de explicarle a la gente, en principio, no existe movimiento popular insurgente que pueda sobrevivir al tiempo si no tiene apoyo popular. Entonces, es utópico suponer que esto es una simple escaramuza, una pelea de borrachos dentro de un bar. Aquí se combatía. Y si aquel que le ha tocado vivir la guerra, porque esto es lo que fue, llegar a Tucumán en los años 74-75, y ya más aún con el comienzo del operativo Independencia, ¿no? Era el sobrevuelo sistemático y permanente de helicópteros artillados de ataque y asalto. Era, recuerden ustedes al brigadier Faustario, que va a ser echado por utilizar aviones de alta velocidad que no sirven para combatir el monte, porque el orgullo argentino del Pucará, del Pucará, hay que decirle a la gente que el Pucará no fue construido para un enemigo externo, fue construido para matar argentinos, porque es un avión antiguerrillero. Entonces, este tipo de cosas que no aparecen, porque no aparecen en el discurso oficial, no aparecen en los textos de forma y de modo, porque de alguna manera hay que minimizar los hechos y hay que desaparecer aún más a la gente. Compañeros que se han dedicado tiempo después a la política meramente partidaria han, por razones de necesidad y de conveniencia política, han aún contribuido a la minimización de estos hechos. Nosotros hemos decidido que no, porque yo no decidí en su momento la disolución. Yo no planteé en ningún momento una retirada de naturaleza permanente. No estoy diciendo con esto que mañana estamos combatiendo en el monte, estoy diciendo que esto es como que desconozcamos que el regimiento de húsares o el de Patricio dejaron de existir por el hecho de que las invasiones inglesas han concluido 1806-1807. Entonces hoy claro, cuando desfilan con sus uniformes de época, constituyen un desfile de naturaleza testimonial. Nosotros seguimos de Verde Oliva. Esa es la realidad. Puedo aceptarte que haya jornada, pero esa es la realidad. Lo que pasa es que lo que estamos discutiendo, y nos parece muy importante que, como para que venga a modo de ejemplo, la Argentina del 82, frente a Gran Bretaña, tiene una guerra con un gobierno X, dictatorial en la República Argentina, pero una guerra con Gran Bretaña al fin. La Argentina hoy no solo no es la Argentina, sino que es el Mercosur en el plano económico, es el UNASUR en el plano político, y yo diría militar, porque es el que va a venir a suplantar el Tratado de Asistencia Recíproca, que no funcionó ya en 1982, ¿no es cierto? Y nuestra preocupación, que esto sí nosotros lo manifestamos como una diferencia, no existen ejércitos sin hipótesis de conflicto. Yo no puedo comprarle 110 vehículos blindados a China si no tengo determinado para qué los voy a usar. No puedo comprar un portaaviones para ponerlo en el lago Titicaca. O sea, evidentemente, digamos, los ejércitos sin hipótesis de conflicto no tienen razón de ser. A menos que uno tenga una gendarmería y que custodie la frontera para el narcotráfico o cosas similares que realmente carecen de sentido. Nosotros entendemos que la creación de nuestro instituto, que es el instituto de del Centro de Estudios Estratégicos General San Martín, responde a eso. Nosotros no queremos una discusión, una confrontación vacua, sino que lo que pretendemos es profundizar sobre todo esto, porque cuando hablamos de esto estamos hablando de la extensión territorial marítima de la Argentina por ley, que se va a dar en breve, la proyección antártica, el cruce de los océanos, la unión del Pacífico y el Atlántico en el sur, y la W que tenemos trazada de la isla Ascensión a las Malvinas, y no tenemos con qué defenderlo. Entonces necesitamos que el gobierno de alguna forma plantee que sí es necesario establecer cuáles son los márgenes para la defensa de lo que uno defiende como territorio soberano, porque no podemos cargar sobre las espaldas de los pueblos hermanos de Latinoamérica que están en situaciones también complicadas ellos, que esto no está ocurriendo acá, y nos parece que es hora de comenzar a discutirlos y que las víctimas, bueno, sabrán quiénes son. No es nuestro caso, nosotros somos combatientes con mayor o menor grado de responsabilidad. Este Estado Mayor existe, esta compañía existe, y bueno, estamos aquí para contárselos.